Yo abrí la Biblia en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1. Hoy iniciamos ya estudiando capítulo por capítulo este libro tan precioso y maravilloso que el solo nombre nos indica la cualidad que sobresale de estas palabras, ¿verdad? La tristeza por el pecado. Y este será el tema en esta noche, la tristeza por el pecado. Imaginémonos, antes de comenzar a leer Lamentaciones capítulo 1, como sobrevivientes de una ciudad que ha sido devastada por un ejército. Vemos por todos lados que el ejército arrasó con toda la comunidad social y espiritual, y todo a nuestro alrededor está en llamas, en ruinas. Hagan de cuenta como si un bombardero B-52 hubiera acabado, o como hubiera acabado la ciudad de Múnich en Alemania, o Londres, Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. Por todos lados, devastación. Mientras caminamos por medio de las ruinas, en medio de toda esta tragedia, miramos casas destruidas, niños corriendo, gritando, ¿dónde está mami? ¿Dónde está papá? Personas muertas tiradas en el suelo, mujeres embarazadas, muertas totalmente, asesinadas por el ejército, que no pudieron traer a esta vida a sus bebés, y comienzan a correr lágrimas de nuestros ojos. Ante esta magnitud de desastre, comenzamos a llenarnos de tristeza y de desolación, y viene a nuestro espíritu una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué toda esta desolación? ¿Por qué todas estas tragedias? ¿Dónde están nuestros seres queridos que amábamos? ¿Dónde están mis hijos con los que jugaba en el jardín? ¿Dónde están mis padres que llegaban a la casa y me daban palabras de consuelo? ¿Dónde está, dónde quedó todo aquello que algún día amamos? Nos sentimos solitarios, nos sentimos desolados, quebrantados y sin esperanza. Esta es precisamente la forma como el profeta Jeremías estaba percibiendo la ciudad de Jerusalén, después de que en el año 606 los ejércitos babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, no dejaron piedra sobre piedra, arrasaron y quemaron totalmente la ciudad de Jerusalén. Esta es una resemblanza de lo que el profeta Jeremías sintió mientras vagaba y caminaba por los alrededores de la ciudad devastada de Jerusalén, después de que los ejércitos babilonios, repito, la arrasaron y la quemaron totalmente. Jeremías ya les había advertido a los judíos del juicio de Dios. El juicio viene sobre tu vida, el juicio viene sobre tu vida, el juicio viene sobre tu vida. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra recoge, todo lo que el hombre siembra recoge, todo lo que el hombre siembra recoge. Vez tras vez, año tras año, tú has oído las mismas palabras de advertencia en los mensajes, en los estudios bíblicos de tu padre, de tu madre, del gobierno, etcétera, etcétera. El juicio viene, detén tu vida, no puedes seguir pecando. Fielmente, el profeta Jeremías llamó a la población al arrepentimiento, les advirtió, como estamos en esta noche siendo advertidos de las terribles consecuencias del pecado delante de Dios. Pero ni aún el conocimiento que Jeremías tenía de la destrucción que iba a venir sobre Israel, ni tampoco la obediencia que él mantuvo durante todo este tiempo, disminuyeron su tristeza profunda cuando él observó la desolación y la destrucción a su alrededor. Vamos en esta noche a tratar de identificarnos con Jeremías, meternos un poco más en sus zapatos, y vamos a examinar junto con él el quebranto, la desolación, pero más que cualquier otra cosa, la tristeza que el pecado produce en nuestras propias vidas. En el capítulo 1 del libro de Lamentaciones, la ciudad de Jerusalén es personificada como una mujer abandonada por sus amigos, como una mujer masacrada por sus enemigos, arrebatada de su gloria, quedando sin descanso, asolada y quebrantada, con una mezcla de humillación, de culpa, de dolor profundo y de depresión. Y este cuadro lo vemos diario en los periódicos, en los personajes, en los príncipes, en los reyes, en los políticos que caen, en aquel que fue jefe de la policía, el que fue senador, el que fue expresidente, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que esto se cumple generación tras generación con todos los hombres. No solo con los políticos y con los famosos y los artistas de cine, o los que tienen sangre azul, y los príncipes y los reyes en Europa, sino también en tu propia vida y en la vida también de los pobres. Porque el pecado alcanza tanto al pobre como al rico, como al que vive en el palacio, como al que vive también en un barrio totalmente aislado de la propia civilización. Dios no hace acepción de personas, y la Biblia nos dice que nuestros pecados nos tienen que alcanzar, que el pecado tiene forzosamente que ser castigado por Dios. Y Dios nos da la oportunidad, nos da la gracia en esta noche de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de vivir. Los que escuchan por televisión allá la conferencia en otras regiones de nuestro continente, que pueda llegar esta palabra como una espada a sus corazones y darse cuenta que nosotros tenemos que recoger lo que sembramos. Que Dios nos llama la atención y nos llama la atención y nos llama la atención hasta que viene la devastación a nuestra vida. Hasta que se cae nuestra casa, hasta que se cae nuestra vida, hasta que nos meten a la cárcel o hasta que vayamos al hospital, tal vez ahí en la devastación, en el dolor, en la tristeza que está a tu alrededor, cuando te des cuenta que perdiste tus seres queridos o que te fuiste por una mujer que no valió la pena al final, en lugar de haberte quedado con tu esposa, cuando abandonaste tu trabajo y tus propios hijos por un negocio ilícito, cuando veas todas estas cosas como una película en tu casa, recordarás que el pecado nos hace sufrir. Mientras Jeremías observaba esta escena trágica, comienza él a describir, repito, a la ciudad de Jerusalén personificada como una mujer. Por ejemplo, en los versículos del 5 al 7 se nos describe que la que una vez tuvo gloria, honra, honor, Jerusalén, ahora estaba desnudada y se había convertido en la burla de sus enemigos. Esto es lo que el pecado hace en la vida, en la nación, en la familia, en cualquier comunidad. Dice el versículo 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Recuerden que Dios le prometió a Israel en el libro de Deuteronomio, la ley, que ellos serían la cabeza y no la cola, que ellos estarían arriba y no debajo. Y Dios nos promete a nosotros lo mismo, a los cristianos, en el Nuevo Testamento. Dios no quiere que tú seas el hazmerreír de la gente. Dios no quiere que tú estés abajo, sino que estés arriba. No quiere que seas la cola, sino que seas la cabeza. Pero para que tú estés adelante y no atrás, para que seas exaltado y no humillado, tienes antes que aprender a humillarte delante de Dios. Pero toda la gloria que podamos tener en esta vida, el poder, la popularidad y el aplauso, el reconocimiento, se acaba. Se acaba. Y más rápido se acaba cuando fue obtenido ilícitamente. Continúa el versículo 5 diciendo, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Vean ustedes aquí que, como dice Proverbios 31, van es la gracia y van es la hermosura. Todas esas mujeres que han vivido de su físico, de su cuerpo, concursos Miss México, etcétera, etcétera, no hay nada de malo en eso. Pero sí hay algo de malo en hacer de tu belleza física un ídolo. Hay hombres que han explotado su físico y se han convertido en atletas y Rambo, etcétera, etcétera, pero se acaba, el cuerpo se acaba, se desgasta la belleza, salen arrugas, salen canas, todos tenemos que envejecer. Y todo aquello que nosotros admirábamos y amábamos llega a marchitarse como la flor del campo, porque toda la carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba sale al amanecer y se marchita al atardecer. Y así es todo lo que nosotros tratemos de obtener fuera de la voluntad de Dios. Aquí está Jerusalén, sin fuerza, dice el versículo 6, delante del perseguidor. ¿Quién es el que nos da la fuerza para enfrentar a nuestros enemigos, amados hermanos cristianos? ¿Quién es aquel que nos levanta y nos energetiza para que volemos como las águilas? Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el que te da las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que nos da el ánimo, el que nos da la energía mientras vivamos y esperemos en Él. Pero en cuanto nosotros nos alejamos de Dios, en cuanto el pecado entra en nuestra vida, cuando la rebelión brota en nuestro corazón, dice la Biblia, ya no tenemos fuerzas ni siquiera delante de los que nos persiguen. En el versículo 2, en el tercer párrafo del versículo 2, dice la Biblia, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Lot en Sodoma y Gomorra? En el capítulo 19 del Génesis, ahí estaba Lot cuando los ángeles lo encontraron en la frontera de la ciudad, en la línea de la ciudad. No estaba ni en Sodoma, no estaba ni tampoco afuera. Tenía un pie en Sodoma y otro pie afuera. Lot es el símbolo más grande en el Antiguo Testamento de un cristiano carnal, de un cristiano que nunca hizo firme su vocación y elección. Así están muchos de ustedes, el domingo la Biblia en la mano y el sábado con una cerveza en la discoteca, el domingo alabando a Dios y el sábado en la noche con la amante o viendo películas pornográficas. Y la Biblia dice, tú no puedes seguir así, nadie puede servir a dos amos. Haz pues tu vocación y elección esta noche. Si Dios es Dios, sírvelo, le dijo Elías al pueblo. Pero si no es Dios y no estás convencido que Él es Dios, regrésate a tus ídolos. Pero no trates de vivir una vida doble. No trates de aparentar que sirves a Dios y sirves también al mundo, porque con alguno vas a quedar mal. Y este es Dios. Y cuando alguien queda mal con Dios, el juicio de Dios cae sobre nuestra vida. Dice la Biblia, tus amigos van a acabar haciendo burla de ti. Así es. Cuando el pecado entra en nuestra vida, la gente nos voltea y nos ve y nos dice, esta es la persona que tanto me estabas diciendo, pero mira nada más cómo acabó su vida. ¿Por qué? Porque los amigos son amigos mientras hay dinero. Los amigos son amigos mientras hay intereses. Los amigos son amigos mientras tienes un puesto público o gubernamental de donde pueden sacarte o donde tú puedes sacar algo a beneficio tuyo. Pero los amigos verdaderos solamente los tenemos los que caminamos en la gracia de Dios. Porque encontramos amigos que son nuestros amigos en las buenas y en las malas. Son nuestros amigos en la enfermedad y en la salud. Son nuestros enemigos en la pobreza y en la riqueza. Cuando entramos al cristianismo, comenzamos a descubrir a los verdaderos amigos. A los que nos aman por lo que somos y no por lo que tenemos. A los que nos aceptan como somos y no porque hayamos subido o prosperado. Aquellos que están dispuestos a hacernos fieles hasta la propia muerte. En el versículo 3... dice la Biblia que la felicidad fue reemplazada por el lamento y el temor le ha ganado al valor. Dice la Biblia, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y escuchen lo que dice, y no halló descanso. Dios dice que cuando pasamos como peregrinos por esta vida, el único consuelo que nos da es que si estamos en el centro de su voluntad, ya sea que vivamos en Coatzacoalcos, o en Villahermosa, o aquí en México, o en Cuernavaca, o en Acapulco, no importa el clima, ni el medio ambiente, ni las condiciones propicias, de que pues aquí no hay smog, y aquí si no hay smog, es con smog o sin smog, en la voluntad de Dios, lo que nos da descanso para poder vivir. Si tú vives en el mejor clima, y en el mejor lugar, en el mejor país tropical, en el mejor puerto que exista, en un palacio fuera de la voluntad de Dios, tu vida no tendrá descanso. Serás miserable y te encontrarás rodeado, como dice el dicho mexicano, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Te encontrarás durmiendo en sábanas de seda, con 3 o 4 coches en tu garage, pero sin embargo, si la bendición de Dios no está sobre tu vida, no tendrás descanso. Porque el descanso, dice el Salmo, se lo dará Dios a su amado. En vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. En vano estamos trabajando si Dios no edifica la casa. Si no es Él que está en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestras vacaciones, en todo lo que hacemos, es en vano lo que estamos haciendo. Nunca descansaremos ni tendremos fruto de nuestra labor. Finalmente dice el versículo 4 que ya nadie la atiende en sus fiestas ni adoración, porque yace sin consuelo. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios cambia nuestro lamento en baile, desata nuestro cilicio en alegría. Pero cuando nosotros vivimos en pecado y comenzamos a tratar de divertirnos y a comprar con nuestro dinero, con nuestros negocios o con lo que querramos o con lo que aparentemos ser felices, por afuera reímos y por dentro lloramos. ¿Por qué? Porque es Dios, vuelvo a repetir, el autor de nuestra felicidad. Es Dios el originador de nuestro descanso. Es Dios el que nos puede dar satisfacción y tranquilidad a nuestra alma. Mientras no hagamos la paz con Dios, nuestra alma no encontrará consuelo en ninguna parte. Ahora hay una pregunta muy importante: ¿por qué sufrió tan severamente la nación de Israel? ¿Cuál fue el pecado tan grande que Dios encontró en Israel para que haya encontrado esta desolación? Y aquí quiero, antes de revelarles la palabra y el pecado por el cual fue asolada Jerusalén, quiero recordarles que la rebelión es diferente, escuchen muy bien lo que les voy a decir, es diferente a pecar. Cuando hablamos de pecados, estamos hablando de conducta. Una persona fumó, adulteró, fornicó, son conductas malas, ¿verdad? Son pecados. Pero cuando hablamos de rebelión, escuchen muy bien, estamos hablando de una actitud. ¿Me comprenden? La rebelión no es simplemente uno de los tantos pecados que existen, como borrachera, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, que caes y hiciste una mala acción. La rebelión es un asunto del corazón, es un asunto de conducta, es un asunto de actitud delante de Dios. Cuando hay rebelión en el corazón, es una actitud ya en contra totalmente de la autoridad establecida por Dios, contra tus padres, ya sea tus padres, ya sea tus pastores, ya sea tus maestros. Pero la rebelión es algo que Dios condena severamente en la Biblia, porque la rebelión, dice 1 Samuel 15, 23, es semejante a la brujería o a la adivinación o a estar involucrado en el ocultismo. Entonces vean ustedes cómo Dios pone en el nivel de la brujería al pecado de rebelión. Cuando Dios le dijo a Saúl, mata a Amalek y mata a sus ganados, Saúl en su corazón no fue condenado porque no mató a ellos, sino porque en su corazón había algo mucho más profundo que solo aquel que escudriña la mente y el corazón puede determinar. ¿Quién de nosotros tiene rebelión en su corazón ahí profundamente escondida? Saúl era un hombre que durante mucho tiempo guardó la rebelión, no la sacó afuera, no pidió perdón por ella, y esa rebelión cada vez le hizo desviarse más y más de la voluntad de Dios. Y cuando Dios le quita el reino a Saúl, el profeta Samuel le dice, por tu rebelión, porque es como pecado de adivinación, quiero que entiendas que Dios no perdona la rebelión. Dice aquí en el versículo 5, en el párrafo del medio, porque Jehová la afligió por la multitud de qué cosa, de sus rebeliones. No fue una rebelión la que tuvo el judío, fueron una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando acabemos ahí el domingo la serie de Job, ya anuncié que vamos a comenzar una serie que se va a llamar La Autoridad Espiritual. Pecado de rebelión que nos puede llevar 10, 15 conferencias con la profundidad que toda la Biblia cubre el pecado contra la autoridad establecida por Dios. Entonces fueron muchas las rebeliones que Dios le perdonó a Jerusalén, a Judá, a Israel, hasta que Dios descargó su juicio. ¿Qué hicieron los judíos? De una forma específica, para sufrir estos juicios tan devastadores. Vayamos al capítulo 2 del libro de Jeremías, versículo 13, y ahí encontramos las dos manifestaciones de la rebelión. Dice Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva, y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Vemos pues que el primer pecado por el cual Dios culpa a Israel fue que cuando hay rebelión en tu vida, comienzas de una forma que no se puede, de una forma clara, detectar o discernir, pero sin que te des cuenta, comienzas a rebelarte y a abandonar a Dios. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la rebelión? La rebelión es peligrosa precisamente porque nos hace alejarnos de Dios. Sin que te des cuenta, estás más y más lejos de Dios. Y cuando tengas 3 o 4 meses con esta rebelión, te descubres en tu vida. Te das cuenta que has abandonado totalmente el camino de Dios. Ahora, ¿cuál fue el segundo pecado? Aquí lo dice claramente que el segundo pecado fue que ellos sustituyeron lo eterno por lo temporal. Sustituyeron lo eterno por lo temporal. Comenzaron a cavar cisternas, comenzaron a creer que el mundo tenía algo que ofrecerles. Cuando Dios dijo, yo soy la fuente de la vida, yo soy aquí realmente el origen que les puede a ustedes mitigar y saciar su sed, ellos, al abandonar a Dios, es lógico que comiencen a buscar fuera de Dios el agua que solo viene de Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 29, ya el profeta Isaías también les había advertido. Y dice en Isaías 30, versículo 1 y 2. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto? Cuando alguien se abandona a Dios, cuando alguien se aleja de Dios, comienza a buscar fuera de Dios consejo, comienza a buscar fuera de Dios diversión, comienza a buscar fuera de Dios satisfacción a su alma, comienza a creer de una forma engañosa, absurda e irracional, espiritualmente hablando, que el mundo tiene algo que ofrecer. Hermanos en Cristo, la Biblia describe al mundo como un desierto lleno de serpientes y escorpiones. La vida es como un desierto donde aparecen oasis, y te lanzas sobre el oasis, y aquí está realmente la diversión, y te das cuenta que no existe. Y cuando te lanzas y te echas un clavado porque crees que ahí hay agua, te das cuenta que son cisternas, pozos vacíos donde no hay nada, porque el pecado te engañó. El pecado es como una caja, como un regalo envuelto con listones, que le quitas los listones y lo destapas y metes la mano dentro de la caja y te das cuenta que no hay nada. Está la caja vacía. El pecado nunca podrá saciar nuestra sed. Dos pecados, dice Jeremías 2:13, ha cometido mi pueblo. Me abandonaron y cavaron cisternas vacías. Buscaron lo temporal y lo sustituyeron por lo eterno. La carnalidad sustituyó a la espiritualidad. ¿Se acuerdan ustedes el encuentro de Cristo con la mujer samaritana? Una mujer como la pobre princesa que se acaba de morir, que estaba tratando de buscar en algún hombre, fíjense, en algún hombre, fíjense nada más, en algún hombre, en un hombre, la felicidad. Cuando ese hombre, su próximo prometido, tenía 15 días que le acababa de regalar un anillo de matrimonio a otra modelo de televisión en Estados Unidos. Y en 15 días cambió de mente y le dijo, no, tú eres con la que me voy a casar. Con él se iba a casar la pobre mujer. No hubiera sabido qué infeliz hubiera sido. Pero ella buscaba en un hombre la felicidad, igual que la mujer samaritana. La historia se repite. La mujer samaritana, cuando se encuentra al Salvador, a nuestro Señor Jesús, llevaba 5 hombres en su vida. Y Jesucristo le dice: has tenido 5 maridos. Buscaste en Pepe y no encontraste. Buscaste en Juan tampoco, en Filomeno tampoco, en Chucho tampoco, y en Pancracio tampoco. Y con el que vives ahorita, le dice Jesucristo, ya no es tu marido. O sea, vivía en Amaciat. Ya estaba cansada de casarse, porque no encontró en ningún hombre la felicidad. Y Jesucristo le dijo: si tú conocieras el don de la vida y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua eterna. Porque cualquiera que vuelva a beber de esa agua volverá a tener sed. Mas el agua que yo les doy será una fuente que salte para vida eterna. Cristo nos advierte, pues, que cualquier pozo de agua, cualquier cisterna que nos engañe fuera de él, está vacía. No hay nada, ningún hombre, ninguna mujer, ningún puesto político, ningún poder, nada, absolutamente nada en esta vida nos puede llenar. Siempre, siempre nos dejará al final vacíos, porque fuimos creados para Dios, y fuera de Dios nunca podremos encontrar nuestro consuelo ni nuestra paz interior. ¿Has contemplado tú en esta noche que nos escuchas las consecuencias de abandonar a Dios? ¿Puedes en esta noche darte una idea del precio tan grande que se paga por alejarnos de Dios? ¡Qué locura abandonar a Dios cuando Él es el que nos creó y el que nos formó desde el vientre de nuestra madre! ¡Qué cosa más absurda creer que podemos hacer algo o lograr algo o alcanzar algo fuera de Dios! El mensaje que nos envía las ruinas de Jerusalén en este momento es el siguiente: no vivas para el presente olvidando el futuro. No vivas para esta vida y se te olvide las glorias y las recompensas y lo que Dios nos tiene prometido. Conságrate hoy. Hoy que en esta noche estás escuchando su voz, no le digas no al Señor. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy, esta noche, es el día de tu arrepentimiento. Hoy que estás escuchando estas palabras, conságrate a servir al Señor antes de que sea demasiado tarde y comiences, como Jerusalén, a lamentarte por la desolación que tu vida va a encontrar. Al final, en Lamentaciones 1, versículo 11, dice la Biblia, al final del versículo: mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Vean ustedes cómo Jerusalén comienza a hablar por ella misma. Mira, oh Jehová, y ve que estoy muy abatida. Aquí la ciudad no solo está confirmando las palabras del profeta Jeremías, sino que aquí la ciudad está describiendo su agonía y la extraordinaria naturaleza de su dolor. ¿Te has alguna vez sentido abatido, abatida, así desolada, desesperanzada, desesperanzado en un pozo donde no puedes encontrar ninguna otra salida? Esta es la palabra que en el original hebreo se describe abatimiento, una agonía tremenda que nadie puede conocer ni nadie se puede asomar a tu alma para poder entenderte. Le pide Dios en este momento, la ciudad le está pidiendo, ve mi abatimiento, le dice, ve que estoy muy abatida, y le pregunta si hay alguien que sufra más que ella. Versículo 2: porque Jehová no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Jerusalén pregunta, ¿hay alguien que sufra más que yo? ¿Has llegado tú a ese momento en tu vida donde tú realmente y sinceramente creas que no hay nadie que sufra más que tú en el momento en que estás sufriendo por causa de tu pecado? Miren que el pecado nos puede llevar a este pozo de desesperación donde estemos tan, tan lejos de Dios, tan abandonados por Dios, que creamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y vean ustedes que el dolor que Jerusalén tenía y el dolor de tu abatimiento en esta noche, si tú estás viviendo en pecado, ha sido puesto por Dios mismo. Dice el versículo 12, al final, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Es Dios el que castiga, es Dios el que juzga, es Dios el que te hace sentir solitario, es Dios el que te hace sentir abandonado, es Dios el que te hace sentir sin esperanza, y es Dios el único que puede quitar de tu vida. Es Dios el que te hace sentir abandonado, es Dios el que te hace sentir sin esperanza, y es Dios el único que puede quitar de tu vida la maldición. Porque es Dios el que desata tu cilicio en baile, es Dios el que puede convertir tu llanto en alegría, es Dios el que te puede levantar y te puede hacer sentir que otra vez puedas disfrutar el gozo de su grande y enorme salvación. Es Dios el que produce la llaga, es Dios el que sana y el que cura, es Dios el que mata, es Dios el que hace vivir. En el versículo del 13 al 15 continúa expresando su dolor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por mi mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. ¿Quién es el que nos quita la energía? Dios. ¿Quién es el que nos debilita? Dios. ¿Quién es el que hace que nos rodeen nuestros enemigos? Dios. ¿Quién es el que te hace vivir tan desconsolado y tan abandonado y tan desesperanzado? Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado. Si lo comparamos con el Salmo 51, leamos que la misma situación atravesó un hombre de Dios cuando abandonó a Dios, el rey David. Y recuerden ustedes que el rey David primero cometió, ¿qué cosa? Adulterio. Después se arrepintió en el adulterio, no, sino que después de su adulterio, él pudo haber parado y pudo haber detenido todas las consecuencias que se le vinieron encima y que lo persiguieron durante toda su vida. ¿En dónde? En su propia familia. ¿Y cómo lo pudo haber detenido? Si se hubiera arrepentido, pero después de adulterar, David mató, asesinó. Después de asesinar a Urías, comenzó a mentir, a levantar falso testimonio. Después de que comenzó a levantar falso testimonio, comenzó a abandonar a Dios. Aunque él no sabía que Dios, desde el primer momento que pecó, ya lo había abandonado. Y hasta que el profeta Samuel lo confronta con su pecado y se arrepiente David y recibe la cosecha de sus pecados y la tristeza y la desolación y la desesperanza y los lloros y sus hijos muertos y abandonados y toda la familia desmembrada, escribe David el Salmo 51 después de su arrepentimiento y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis, ¿qué cosa? Él escribe que la raíz de todas las demás cosas que hizo fue la rebelión. Nació la rebelión en su corazón, no la calmó, no la aplacó, no la apaciguó, y la rebelión hace que produzca nuestra vida o se convierta nuestra vida en un monstruo que comenzamos a alimentar nosotros mismos, y ese monstruo que alimentamos nos acaba devorando. Dice el versículo 3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Miren ustedes lo que dice en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Pregunta, ¿qué cosa fue lo que David perdió cuando abandonó a Dios? El gozo de vivir y la alegría de ser hijo de Dios. Cuán maravilloso es llegar el domingo, tomamos la cena del Señor, o cuando no hay cena del Señor, nos recogemos, nos arrepentimos en la noche, estamos limpios, llegamos a orar a Dios limpios, purificados con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y podemos danzar, podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque brota nuestra alegría y nuestra adoración de un espíritu limpio. Pero cuando llegamos a la iglesia y vemos a mucha gente así, con cara de, así y feo, y estos que bailan y que se creen, etcétera, etcétera, ellos no pueden, están imposibilitados de expresar, y nos envidian muchos envidian esa alegría, pero ellos la envidian porque no la pueden expresar, porque viven en pecado. Tanta amargura que tienen en su corazón, tanto rencor que tienen en su corazón, les impide poder vivir y disfrutar la vida. Dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vean lo que dice el versículo 13 finalmente. Entonces, ¿qué cosa? No podemos testificar de Cristo, no podemos dar testimonio de Cristo, no podemos a la gente que no es cristiana traerla a Jesucristo mientras vivamos en pecado. Hasta que tengamos el gozo y la alegría del perdón, hasta que sepamos que Dios nos ha perdonado, les enseñaremos a los transgresores los caminos de Dios, y los pecadores se convertirán a Dios. Acabamos en Lamentaciones capítulo 1 y encontramos que la ira divina cayó sobre Jerusalén. Jerusalén está dolida profundamente, no tiene consuelo, no tiene descanso. Ahí es cuando muchos caen en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, cuando alejados de Dios tratan de vengarse de Dios, o en rebelión contra Dios encontrar la felicidad. Quiero preguntarles a ustedes si estos dolores que Jerusalén estaba sufriendo provocaron en ella amargura contra Dios. Los judíos que atravesaron esta situación se enojaron contra Dios por lo mal que les estaba yendo. De ninguna manera. Dice aquí en el versículo 18 de Lamentaciones capítulo 1: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí nosotros encontramos que el cambio de corazón de Jerusalén, al reconocer que Dios es justo y me está yendo en mi vida como me está yendo por mi culpa, no es hasta que reconocemos que lo que estamos sufriendo es por nosotros, que hasta en ese momento Dios convierte nuestro cilicio en alegría y nuestra tristeza la vuelve baile. Hasta que reconocemos que la justicia de Dios es verdadera, y que lo que nos pasa no es mi esposa la culpable, no es mi esposo el culpable, no es mi papá, no es mi mamá, no es mi tía, no es mi suegra, no es el pastor. Nadie es culpable de lo que me está pasando más que yo. Ahí es cuando Dios pone su mano y comienza a desarrollar la sanidad. Este cambio de Jerusalén nos demuestra que la disciplina de Dios estaba logrando lo que Dios quiere en tu vida. La disciplina de Dios, la desconsolación que encuentras ahorita, la desolación que sientes, la desesperanza que tiene tu vida, tiene un propósito: que te vuelvas a Él con todo tu corazón, que regreses a Él, que descubras al estar otra vez probando ese lodo que probaste, que te des cuenta cuando estés ahí en el fango, en el lodo, en la suciedad, en esa cisterna que no encontraste nada, que ahí descubras y digas como el hijo pródigo: qué tonto he sido de haberme, ¿qué cosa?, alejado de mi padre. Ahí con mi padre tenía donde dormir, tenía consuelo, tenía paz, tenía descanso, tenía gozo, tenía alegría. Ahora me encuentro alimentando puercos. Iré y me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ahí es en ese momento cuando se cumplen las palabras del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Dice Hebreos 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 5. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío? Lo primero que Dios te dice es que no menosprecies la disciplina de Él. Cuando te encuentres sufriendo, cuando te encuentres desolado, desconsolado, quiero que sepas que es su mano. Es la mano de Dios la que ha caído sobre tu vida y la que te está afligiendo. Y en segundo lugar, no desmayes, no te desanimes, no te haga que el dolor y lo que te ha sucedido no te haga alejarte más de Dios. Todo lo contrario, dice la Biblia, porque estás siendo reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y dice en versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza, ¿verdad? Pero miren ustedes, después que la mano de Dios se retire de tu vida, después de que hayas aceptado la disciplina y hayas soportado el dolor, confiando como Job, Dios dio y Dios quitó, y sigas alabándolo, entonces después habrá un fruto. O sea, el sufrimiento, esto es increíble, el sufrimiento provocado por Dios por causa de la disciplina tiene que producir un fruto. Este fruto no puede salir sin antes haber sufrido. ¿Ya lo vieron? Después da fruto, dice la Biblia, apacible de justicia. O sea, tú sientes de una forma apacible, tranquila y descansada que Dios ha sido justo con tu vida. Este es el primer fruto que comenzó en Lamentaciones Jerusalén a tener. Cuando comiences a decirle, Padre, yo soy el culpable, te doy gracias por tu mano, por lo que he sufrido, etcétera, etcétera, pero yo soy la única persona que estoy sufriendo por mis propios pecados, vas a comenzar a sentir que Dios ha sido justo. Y finalmente dice, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Jerusalén comenzó a decir, Señor, eres justo. Y Dios comenzó posteriormente a levantar su mano. Los lamentos de Jerusalén, para concluir en esta noche, nos revelan que solo aquellos que han experimentado la profundidad de la soledad, del desconsuelo, de la desesperación, podrán comprender la angustia de un corazón solitario. Y el campeón de campeones en esta vida, el individuo que ha sufrido más que cualquier otro de nosotros, el que ha sentido la angustia, el abandono de Dios más que cualquier otro ser humano, ha sido Jesús, el Hijo de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas ciertamente llevó Él nuestros dolores, cargó nuestros pecados, molido por nuestros pecados, le tuvimos por azotado de Dios. Dios, Jehová, quiso someterlo, sujetarlo al padecimiento. Isaías 53. Fue Dios el que a su Hijo lo castigó en la cruz, no porque lo mereciera, sino por tus pecados y por mis pecados. Jesucristo murió solo, abandonado y despreciado totalmente por los hombres. Vean ustedes, en la cruz, las consecuencias y la tristeza del pecado. ¿Te sientes tú en esta noche solo, abandonado, solitario o desconsolado? ¿Te sientes como si la gente no te entendiera y nadie te hace caso? El Señor Jesús, quiero decirte, te puede comprender más que cualquier otra persona, porque Él lo experimentó 100 veces más que tú en la cruz del Calvario. Inclinemos nuestra cabeza. El Señor Jesucristo dice en esta noche, vengan a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Todos ustedes que están desesperados, todos ustedes que se encuentran abatidos, no vayas al psicólogo, no vayas con tu mamá, no vayas con tu papá, no hay nadie que te pueda comprender como yo, dice Jesús. Vengan a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Y yo, no hay nadie fuera de Jesús. Él te hará descansar. Y tú vas a aprender cuando descanses la mansedumbre, la humildad de reconocer que es una locura vivir alejado de Dios. En esta noche hay muchos de ustedes que han conocido la desolación, la tristeza. Muchos de ustedes han sentido la destrucción y los efectos devastadores del pecado. Muchos de ustedes han perdido seres queridos y nadie más que ustedes conocen el dolor de perder a alguien que vivió cerca de nosotros. Pero Jesús en esta noche te comprende porque Él lo vivió. Jesús puede entenderte porque Él estuvo en el lugar que tú te encuentras, solo que con la grande diferencia que lo experimentó más profundo que tú. Y Él te pide en esta noche que regreses a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Encontrarán descanso para su alma en mi vida. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay perdón. En su presencia hay paz. En su presencia hay consuelo. En su presencia hay perdón. En esta noche, dile a Jesús ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, ya no quiero vivir en esta desolación, en este abandono, en esta tristeza por mi pecado, porque todo lo que estoy atravesando y pasando, te reconozco que tú eres justo por haberlo enviado a mi vida. Todo lo que estoy atravesando, Señor, es por mi pecado, porque si no fuera por mi pecado, tendría paz. Pero es mi falta de paz, mi irritabilidad, mi confusión, lo que me habla que estoy lejos de ti. Me vuelvo a ti, Señor, en esta noche con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Ya no quiero jamás volver a soltarte de la mano, porque separado de ti, nada podré hacer. Y hay muchos de ustedes en esta noche también que nunca tomaron de la mano a Jesucristo, que viven tan lejos de Dios, como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en su Hijo tu pecado y mi pecado, y Él quiere que regreses al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesús, quien murió y resucitó de entre los muertos, para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Díganle ustedes en esta noche a Cristo, los que no le han aceptado en su corazón todavía, los que no han hecho una consagración ni una entrega a Él, dile a Cristo en esta noche: Señor Jesús, vengo a ti, la única fuente de agua de la vida, que en esa cruz derramaste tu sangre para pagar mis pecados, que tú en esa cruz llevaste en tu cuerpo, en tu carne, lo que yo merecía llevar, que moriste en mi lugar, que tomaste mi lugar para que yo pudiera ser perdonado. Creo que tú eres el Mesías, el Salvador de mi vida, Me arrepiento de todo mi corazón y te invito a que entres en este momento a mi vida como mi Salvador. Porque te lo pido y te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén.